que la quiero. Si veo que no es el momento adecuado para decirle que por ella yo sí me muero, como aquella estrella que no se apaga frente a su ventana. ¿Cómo decirle que la amo? Veo que no es el momento, puede ser un error y no volverla a ver en toda mi vida, como aquella estrella que sí se apaga, como mi esperanza. Si te quiero como nunca he querido a nadie, ya quisiera decir.